Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Les damos una cordial bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos transmitiendo desde Barracón Digital y en esta tercera temporada les acompaña Itzel Cabrera. Es un gusto poder estar con ustedes en los siguientes minutos. Hoy aprenderemos acerca de Krita, un programa de pintura digital. Llevo mucho tiempo utilizando Adobe Photoshop para editar y crear material para mi trabajo. Y lejos de lo práctico que es para mí utilizarlo, me complica un poco la situación monetaria. Pues no me puedo dar el lujo de pagar la nómina como me gustaría para aprovecharlo. Y otro de los problemas más comunes al utilizar Photoshop es que al craquear el programa, podés descargar virus o comprometer tu seguridad digital. Y he estado haciendo un poco de investigación y no encuentro un programa completamente libre y que tenga todas las funciones y herramientas que necesito. ¿Has escuchado alguna vez acerca de Krita? Déjame te explico. Krita es una herramienta de código libre. Lo utilizan artistas de arte conceptual, ilustradores, diseñado principalmente para pintar y hacer animación digital. Está disponible para Windows, Linux, Mac OS y otros sistemas operativos. Ha estado en desarrollo durante más de 10 años y recientemente ha experimentado un crecimiento bastante rápido, ofreciendo muchas funciones tanto comunes como innovadoras para ayudar a principiantes como a profesionales. Luego de esta introducción, nos adentramos al tema, hablando un poco de historia. El proyecto Krita comenzó en 1998 por la comunidad KDE, que es un equipo internacional que colabora en el desarrollo, mantenimiento y distribución de software libre y abierto. En 2012 se crea la Fundación Krita, una organización sin fines de lucro que, entre otras cosas, organiza campañas de recaudación de fondos en Internet para continuar con el desarrollo de Krita. Las últimas tres campañas han sido muy exitosas y esto ha permitido que la herramienta continúe mejorando. Esta forma de financiamiento muestra que las personas usuarias de Krita están interesadas en la mejora y continuidad de la herramienta y donan dinero en la medida de sus capacidades para que esto sea posible. Esta relación directa entre usuarios y personas desarrolladoras crea lazos entre las dos comunidades y es una forma de rechazar la relación capitalista que imponen empresas como Microsoft, Apple y Adobe cuando nos venden sus productos y servicios a un precio que les beneficia y a nosotras nos perjudica. Krita, como antes lo hemos mencionado, permite dibujar con diferentes pinceles y técnicas en GNU o Linux, Windows o Mac OS. Los dibujos se pueden hacer tanto con ratón como con tableta de dibujo, aunque si usamos una tableta de dibujo los resultados serán mejores. La razón es sencilla. Con una tableta de dibujo se pueden dibujar los trazos con diferente nivel de presión. Al hacerlo, veremos cómo el trazo será opaco si apretamos o más tenue si quitamos un poco de presión. Krita es una aplicación que viene por defecto en los repositorios de las principales distribuciones. Para instalarla es suficiente con abrir a través de nuestro gestor disponible de software oficial si usamos un sistema operativo libre, GNU o Linux. También puede descargarse desde su página web oficial https dos puntos, doble pleca, Krita, K-R-I-T-A, punto, O-R-G, pleca, en, pleca, download, pleca. Una vez descargado, al abrir el programa, tenemos que crear un nuevo lienzo o abrir un archivo existente para empezar a colorear. Veremos una interfaz con tres barras de herramientas, una arriba y dos a los costados, desde donde podemos acceder a las herramientas. Una de las más importantes son las brochas. Krita cuenta con una variedad de brochas que emulan diferentes texturas como óleo o acuarela. Otra herramienta importante es el borrador, que borra formando diferentes texturas como spray o crayón. Una vez hayamos terminado de dibujar, pintar o animar, podemos exportar el archivo en diferentes formatos como JPG, BMP y PNG. En un programa como Krita, los colores son importantes, por lo cual soporta diferentes modos de color como CMYK, que se usa en imágenes que se imprimen en imprenta profesionales, por ejemplo, pegatinas y carteles. Y el ERGB, que es el modo que usan los monitores para mostrarnos los colores. En Krita, además, podemos etiquetar nuestros pinceles y configurar las texturas para encontrarlas más fácilmente. Si tenemos una colección de ajustes, podemos guardarla para crear un paquete dentro de Krita, llamado Docker. De esta manera, no tenemos que ajustar la configuración cada vez que abrimos el programa. Krita tiene un sinfín de herramientas, tales como interfaz del usuario, estabilizadores de pincel, paleta emergente, motores de pincel, administrador de recursos, modo envoltura, asistente de dibujo, herramienta de espejo, administración de capas, administración de color y paleta de color. Nos comenta su experiencia Alejandro, un diseñador gráfico popular en nuestro país. ¿Cómo ha sido para ti utilizar Krita? Utilizo Krita tanto para proyectos privados como profesionales. Estaba buscando un software de pintura digital que pudiera ir cara a cara con Photoshop, pero que fuera más práctico y amigable. Así descubrí Krita. Krita es una gran pieza de software que me permite crear arte sin interrupciones y con facilidad. La selección de pincel predeterminada es sorprendente, y las funciones son familiares si ya tengo conocimientos básicos de Photoshop, por lo que casi no hay curva de aprendizaje. En el trabajo, utilizo Krita para generar pequeños gráficos en los sitios web que necesitan esa sensación de hecho a mano en lugar del clásico diseño vectorial requerido en otros proyectos. Considerando todas estas características, recomendaría encarecidamente Krita a cualquier persona que quiera dibujar o pintar. Y lo mejor de todo es que no tiene cuota de suscripción. Krita es absoluta y completamente gratis. Y ahora, compas, un hilo informático. ¿Sabías que Krita significa crayón en sueco? La mascota de Krita es Kiki, una ardilla cyborg. La comunidad decidió colectivamente que una ardilla sea la mascota, porque Krita significa ardilla en albano. Curioso, ¿no? Ya estamos llegando al final de este capítulo de Tejedoras Digitales. Y aunque podríamos hablar todo un día sobre Krita y sus complementos, debemos despedirnos, agradeciendo siempre su participación en este espacio, esperando que el tema del día de hoy fuera enriquecedor. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo más. ¡Hasta luego!